guampa, guampa, comisario, tira fruta en todo lado. Sabe que no va a correr porque él pertenece a la ley. Y no te tengo miedo, voy a seguir diciendo que sos un pecho frío, que no te la aguantas. El paso no lo apago, lo prendo en todos lados. Es como tu sirena que no me deja ver. Chancleta.